Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. La Diputación Provincial de Cádiz pone en marcha dos nuevos planes específicos para los municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia que ofrecen financiación para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales. De esta forma, mediante el Plan de Asistencia Económica para la Realización de Inversiones en Actuaciones de Pavimentación Viaria 2023, se va a permitir el desarrollo de proyectos solicitados por los respectivos ayuntamientos en función de sus necesidades y prioridades. A través de este plan, Ubrique va a recibir 49.900 euros. Las diferentes actuaciones tienen como plazo de ejecución límite el día 15 de septiembre del presente ejercicio. Por otro lado, a través del plan para la contratación de personal técnico, el Ayuntamiento de Ubrique dispondrá de 50.000 euros para posibilitar la contratación de un técnico o técnica, ya sea de categoría A1 o A2, para un periodo comprendido entre los 8 y los 10 meses aproximadamente. El inicio y fin de contrato laboral deben marcarse dentro del plazo de ejecución de este plan, desde el 1 de abril y hasta el 31 de marzo de 2024. Otros temas de interés en el espacio de participación política de Radio Ubrique. Hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro se ha referido a la publicación en el BOJA de la adecuación del Plan General de Ordenación Urbana a la Declaración Ambiental Estratégica. Además, ha destacado el avance en las obras del Puente del Realejo y también ha hablado sobre el proyecto de construcción en Ubrique de un subcentro de defensa forestal del Plan Infoca. Hicimos antes de cerrar el año, pues lo que fue este pleno extraordinario para el tema de la declaración ambiental estratégica que la Junta de Andalucía había mandado con relación a ese informe de Ecologista de Nación, y entonces se adecuó la argumentación a lo que la Junta había planteado en base a esto. Esto se ha aprobado en pleno y posteriormente, pues, esta documentación se ha, como bien has hecho referencia, se ha publicado en el BOJA el martes pasado, el día 17, donde, pues, como digo, pues, se informa de la aprobación que había habido anteriormente, bueno, en el pleno. Como tú bien dices, esto es un paso más de toda esta cuestión del Plan General de Ordenación Urbana, que precisamente, vamos, la semana pasada hablaba, al final de semana, hablaba con Carmen, en este caso la delegada de Fomento, también con el delegado de Medio Ambiente, Carmen Sánchez, con el tema de que, bueno, ella es la competente en el tema de Fomento, y comentaba con ella, pues, el tema los pasos que se están ya dando, porque posteriormente a que la calificación ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Delegación de Medio Ambiente, lógicamente, tenga ya el informe, ¿no? El informe final, pues, lógicamente, por esa era la conversación, ¿no? Dando prisa, esa conversación telefónica, dando prisa para que la Junta de Andalucía, en este aspecto, una vez que ya ha aprobado en el BOJA, como está hecho referencia, pues que siga trabajando cuanto antes y rápido, para que tenga ese informe final por parte de la Delegación de Medio Ambiente, ¿no? Y posteriormente, una vez que la Delegación de Medio Ambiente, y por eso también la conversación con la delegada de Fomento, pues que una vez que Delegación de Medio Ambiente apruebe cuanto antes, digo, este tema, para seguir trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana, pues que también posteriormente se tiene que realizar una reunión donde van varias delegaciones, entre ellas las de Fomento, en esta reunión que se llama el CETOTO, ¿no? Que es donde, de alguna manera, pues allí ya se finaliza todos estos pasos. Y por lo cual, pues vamos, será ya también un punto importante, ¿no? Porque claro, hay que ponerse las piezas ahora en busca de suelo industrial, ¿no? En suelo industrial, que hay muchas empresas, bueno, que se están buscando por falta de suelo, están buscando otras alternativas fuera de la localidad, y eso no es positivo. Entonces, se tiene que empezar el ayuntamiento a trabajar cuanto antes, pues, en esa zona donde el Plan General de Ordenación Urbana plantea ya el suelo industrial, y bueno, que son muchas cosas, ¿no? El suelo industrial, sobre lo residencial, hay muchos aspectos que hay que ponerse las pilas y trabajar ya rápido de los, ¿no? En la perspectiva de trabajo, ahora mismo, ¿no? La verdad es que, pues va de manera positiva y en ese aspecto, pues hay que buscar también, como digo, suelo industrial cuanto antes. Y en esa conversación aprovechaba con el delegado para, como digo, darle prisa a estos aspectos, porque también me comentó también varios temas. El delegado quería pasar también por Ubrique para ver exactamente cómo va la obra del puente del Realejo, que la verdad, pues bueno, aquello está quedando muy bien, otra inversión más de la Junta, ¿no? De 200 y pico mil euros, y él tenía pues la intención de pasar para ver exactamente cómo van las obras del puente Realejo, pero también para ver otros temas, ¿no? Independiente del plan general de ordenación urbana, competencias suyas también, porque él ya nos había comentado que la Junta de Andalucía, para el tema de vías pecuarias y caminos también, se iba a poner un presupuesto importante, y pues el ayuntamiento de Ubrique tiene que estar ahí pendiente para ver también el planteamiento de que vías pecuarias de Ubrique o caminos se pudieran pedir. Entonces la Junta de Andalucía también va a dotar económicamente también para vías pecuarias y caminos. Otro también de los temas que hablamos en la conversación y por eso también la visita, hay una propuesta, ¿no? De que ya hemos hecho referencia también el Partido Popular, el Grupo Municipal, en cuanto a que en Ubrique haya un subcentro del Infoca, por lo cual es otra inversión más que la Junta de Andalucía haría en Ubrique. Ese subcentro del Infoca, pues lógicamente necesita de un personal, de una infraestructura, y lógicamente tanto la inversión de la infraestructura como la inversión de, en este caso, de económico para el personal, pues que ese subcentro esté en Ubrique, pues eso lógicamente no solamente la inversión de la infraestructura, sino reportaría lógicamente que haya empleo directo relacionado con ese subcentro y el personal que se necesitaría para el Infoca, ¿no? En esta edición de noticias también les informamos que la Asociación de Vecinos El Olivo de la barriada Ministro Fernández Ordóñez ha nombrado nueva junta directiva tras varios años de inactividad. Rosario Vilches es su nueva presidenta y Juan Gómez su vicepresidente, liderando un nuevo proyecto con el que se pretende reactivar el movimiento vecinal, organizando todo tipo de actividades para dinamizar el barrio. Tenemos un salón, no tiene actividades, y entonces para los niños queríamos que diera actividades para las personas mayores y por eso se ha activado. Me estaba moviendo un poquito, primero buscando gente, y se han apuntado mucha gente a la Asociación de Vecinos. Somos 113 y habemos 37 apuntados. Yo estuve antes a lo primero, pero era más de para el cobro y eso. Por lo menos ahora mismo con ganas. ¿Sí? Y gente que se han apuntado que no son ni de la Asociación de Vecinos, de otras asociaciones de afuera, de otro bloque, de otra barriada. Pero no tienen Asociación de Vecinos y ¿nos podemos apuntar? Claro, se podéis apuntar. Sí, por supuesto, sí. La FED está allí, pero necesita mantenimiento, reparaciones, que hace 30 años no se pinta, no se mantiene. Entonces, con el concejal Antonio Martés, tuvimos una reunión y está comprometido con nosotros a ayudarnos en todo lo posible. Y en verdad lo está haciendo. Le salía la buena vecina y bueno, pues ahí están liados con ella. A ver si terminamos con ella. La van a pintar, le van a comprar mobiliario nuevo y vamos a tirar para adelante con esto. Pues por lo pronto queremos dar un curso de ordenadores para las personas mayores. Después también tenemos pensado, si puede ser, un curso de primeros auxilios también, que hay un montón de vecinos que creen que sí, que está bien, que quieren ir, y para los niños, pues, el que sepa hacer algo, aunque sea canasto, pues, los motive. Tienen un circuito de educación vial, tienen una pista de furbito chica, tienen para el baloncesto, tienen para el furbito, y la pista de skate. Ay, pues si ahí nos arreglan la plaza un poco, porque es que tiene un... La plaza tiene un suelo que tengo que llamar a cada instante que vengan a limpiarlo, porque se pone verde. Han estado 2 semanas limpiándola,